Ahora continuaremos con el concierto número 2 para piano en do menor, opus 18, segundo movimiento, adagio sostenuto.

Por último, vamos a disfrutar del segundo movimiento del concierto número 3 para piano en re menor, opus 30, Intermezzo, Adagio. Thank you. sido un gusto compartir con ustedes en esta tarde. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Conserva la Radio. Cuídense, cuiden a los suyos. Guarden todas las medidas de seguridad, es por el bien de nuestra salud. Que pasen un excelente fin de semana. Se despide de ustedes Andrés Rodríguez. Hasta la próxima. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.